Tú sabes cómo es, man. Hey, hey, oh. Hey, hey, oh. Hey, hey, oh. Daddy Yankee Jump. Hey, hey. Son las 12, pero esta canción se la voy a dedicar como ya nos vamos. Pues vamos a darle para irnos encendidos con esta canción. Maestro.